Buenas tardes, hijos del rock and roll. Os saluda José Antonio Armero. Y frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles al Casimoto, que también os saluda. Hola. Lo que no ha sido normal ha sido el saludo. Pero el saludo, ¿verdad? Bueno. Lo ha cambiado. Lo ha cambiado, sí. Me ha venido así un flash. ¿Eh? Un Michael Rivers a la... Yo pensaba que iba a decir, buenas tardes, hijos del mal. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saluda el puto amo, el Armero. Madre mía. Bueno, chavalotes. Ha venido fuerte. He venido fuerte y con ganas. Primer sábado del mes de febrero. Bueno, y el siguiente que nos lo tomaremos de fiesta. Pero eso es otro rollo que os iremos recordando más adelante. Nosotros no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Long back. Mi mente está puesta en ti, así se titula el... Bueno, se titula Mi mente, mamá, es el tema que has escuchado y con el que hemos arrancado esta nueva edición de Senderos del Rock desgranando. Otro tema del guapo debut de los suecos Stalker. Arrancamos este primer programa del mes con una ópera prima que ya dimos a conocer hace un tiempo y que la semana que viene ya tendrán definitivamente en las tiendas. Un compendio de 10 temas creados durante la pandemia con la única pretensión de pasarlo bien y con el lema que vive de vive tu vida al máximo todos los putos días. Pues nunca sabes cuándo esta se irá al carajo. De título homónimo tenemos un álbum de puro hard and heavy que verá la luz de la mano del sello italiano Wormhole Death Records y del que hemos iniciado el programa con My Mind, el tema que has escuchado, un tema que refleja claramente el espíritu de estos nórdicos llamados Stalker. ¡Saludamos! Tenemos hoy en conexión a la gente, a nuestros amiguetes del Comando Nou Barris. Tenemos a mi tocayo el Barri, a José Luis, que los saludamos también, que se están echando unas estrellitas de Galicia y en una terracita catalana. Y a nuestro amigo Javi Alonso, pero el de allá, el del Comando Nou Barris, que hoy hace añitos. ¡Felicidades! Se nos hace mofo, 56 añitos le caen, se está haciendo mofo poco a poco. Está hecho un chavalín, José Luis, alias Bon Scott, que le gusta, dice que le gusta que le llamemos Bon Scott, No viene con esos vaqueros, paqueteros y campanolos, marcando ahí estilo y elegancia. Y bueno, Casimoto, vamos a recordar, bueno, a la gente que tenemos en el estudio, tenemos a mi Helen, al vampiro, está el Biota por ahí, están por ahí circulando, bebiendo birras, comiendo, bueno, lo que se hace un sábado a estas horas, aparte de escuchar el programita de Senderos del Rock. Hola, espera, que ven aquí, asómate otra vez. Que aquí, Javi Retro, saluda, amórrate el micro. A ese. Buenas tardes a todos. Ay, tipitera, bueno, ahí vamos. Vamos a continuar con más cosas, casi te recordamos ese número de teléfono ahora sí. Por supuesto, 976-525645. Estás escuchando Senderos del Rock, el programa que emitimos en riguroso directo todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza y que si no estás en la capital del Ebro nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, guerradiomai.com/inclinadoonline o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco. Asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock con más de 60 programas en parrilla todos los minutos y horas y segundos del día entero. De la semana, todos los días de la semana, todas las semanas del mes, los meses del año, los años de la década, estamos a todas horas, señor. Bueno, que... Recordamos también las redifusiones, Casimoto, que A ver las ailas. Y son en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock. En la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Bueno, agradecido Javi Bon Scott, que Javi Alonso, Comando Nou Barris, por esa felicitación. Claro que sí, cómo no. Saludamos a Piratilla, que todavía tenemos ahí Lo de los pantalones campanolos, ¿es por el final del pantalón o por lo que se trasluce que hay dentro del pantalón? Hostia, pues me acabas de dar un enfoque nuevo al pantalón campanolo. Claro. Que podría ser. Es que podría ser un campanolo, Si ponemos al negro de WhatsApp con los pantalones que gastaba Bon Scott, pues podría ser así. Sí. Andaría todo el rato con una pierna tiesa, ¡Claro! Era para el Barri, sí, era para ti, sí. El saludo. El tocayo del armero. Como he dicho, saludamos también a Piratilla, que la tenemos ahí activa. Y a los puncarras del Comando Alicante. ¡Los punky buenos! Que también los tenemos ahí. Muy bien, vamos a continuar con más cosas. No sin antes recordar que, bueno, que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y ahora sí, continuamos con más cosas. Seguimos con el heavy metal más purista, como el que ejecutan unos mexicanos que han firmado con el sello francés de Steel Shark Records, el cual les ha reeditado su trabajo debut que vio la luz hace un par de años de forma independiente, que ahora reedita el sello Galo, con dos temas extras sacados de aquella primera demo, digo aquella como si la conociéramos, publicada inicialmente en el 2017, ya hace 5 añitos de aquello. Trabajo de título homónimo de puro y duro heavy metal con el que gozarán los más true metaleros. Estamos ante una banda que hace poco, más de un mes, ha lanzado otro nuevo trabajo que todavía no nos ha llegado. Si nos lo hacen llegar, pues lo daremos a conocer. Y que vamos a conocer ese debut que es el disco que nos ha enviado Stilsa Records, esa reedición de la cual extraemos un pepinazo de tema como es este Sabas Sabas. Así que atentos a estos cabrones llamados Witch Spell. We'll be right back. Dedicamos el temita este a nuestro amigo Sergio el Regino, paisano de mi rubia, que está tirando de rosca escuchando Senderos del Rock y que me manda una fuecito del disco este de Witch Spell, los mexicanos, uno de los nuevos pepinazos que se ha marcado el sello galo Steel Shark Records. Mexicanos con galos, ¿eh? ¿Eso qué sería decir? ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ándale! Me siento buah. ¡Apa, cabrones! ¡Jalapeñú! ¡Ándale, cabrones! ¡Jalapeñú! Bueno, ahí lo teníamos. Sabas, Sabas era el tema que hemos elegido, este magnífico debut del combo mexicano, ¿vale? Witch Spell, trabajo homónimo que saca Steel Records, sino como en otro trabajo de heavy metal currado de modo independiente y que nos llega ahora pese a tener un par de años ya, y es el debut de unos canadienses llamados Turbo, y que no hay que confundir con los polacos Thrashers del mismo nombre. Su único trabajo hasta la fecha es el que nos hace llegar la agencia de Asher Promotions y lleva el título de Fast as Fuck. Como su propio título indica, en dicho trabajo encontramos 7 temas de velocidad vertiginosa que pasan como un suspiro. Algunos de aire casi hímnico, como este Living on the Line, que es el que os vamos a dejar para conocer a estos jovenzanos canadienses llamados Turbo. Suenan estos canadienses, jovenzanos ellos, llamados Turbo. Debutan con este trabajo Fast as Fuck. Rápido como, o sea, rápido como, como joder o algo así. Fast as Fuck, ¿no? Bueno, a ver, claro, no jode como puede. No jode como queda, claro. Como las conejas. Más rápido, más despacio. Living on the Line es el título del tema que has escuchado de estos canadienses llamados Turbo. Y grandes son las expectativas que han generado en un servidor tras escuchar este primer single de adelanto que os vamos a poner ahora, de lo que va a ser el primer trabajo de un combo cubano que el próximo día 9 de abril verá cómo ve la luz. Y lo hará de la mano de un sello como es Green Brunto, Green Brunto Records. El disco llevará el título de In Your Face. Y de momento nos han adelantado un tema de auténtico y adictivo heavy metal titulado The Call. En un formato single que viene, bueno, la edición editada, la larga, que tampoco se haga mucho, y una en directo. Así que atentos a estos tipos que pese a debutar ahora, llevan en esto nada menos que 15 años. Con unos 400, nos dicen que con más de 400 conciertos ya a sus espaldas. Algo que se refleja en la calidad del tema que vas a escuchar y que nos han enviado como anticipo. Nos dicen hacer thrash y heavy metal a partes iguales con algún toque progresivo. Pero bueno, a mí me suenan heavy metal, pues, vamos, en estado puro, ya lo vas a poder comprobar. Son de Cuba y responden al nombre de Claim AG o HG, que dicen en mi pueblo. ¡Hala! ¡Dale! Down. The Call, real, la llamada. Realmente impresionante como suena. Se nota que tienen tablas, ¿eh? Aunque sea su debut. Sí, no, sí. Esos 15 años que llevan de carretera. Bueno. Carretera cubana o camino, como se llamen eso. Bueno. Realmente se nota ahí una banda forjada con el tiempo. Realmente buenos, ¿eh? Claim HG. Sería en castellano. Claim HG. El nombre de esta banda. Y bueno, es In Your Face era el título de ese nuevo trabajo que verá todavía en la luz en un lejano abril. Y que nos han adelantado este temita llamado The Call. El sello de Green Bronto Records. El Brontosaurus Verde. Aquí teníamos a Gigante Verde. Tenía al Brontosaurus Verde. El maíz y, claro, los espárragos. Y los guisantes. Y los guisantes del gigante verde. Claro, los guisantes del gigante verde. Ahí tenía un brontosaurus. Los guisantes del gigante verde, ¿eh? Vaya pedazo de guisantes tenía el gigante verde, ¿eh? Y menudos espárragos. Ya te digo. Un minutito nos queda para llegar a la primera hora de programa Casimoto. Recordamos ese número de teléfono. 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco. asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, con más de 60 programas en parrilla para que lo disfrutes todo el rato, porque es que está continuo. Es que correcto, correcto. No hay descanso. No hay descanso para el rock and roll. Bueno, y luego recordar también que sin ninguna. Bueno, las redifusiones casi. Joder, macho, sí que se me quedan ahí. Y las redifusiones en Radio Mail los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes, 12 de la noche. Correcto. De Wilson Hour, coincidiendo a las 5 de la tarde el jueves con el horario de Ciudad de México. Muy bien. También está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y ahora sí, continuamos. No sin antes saludar a Elías de los Radones Colorado. Hola, que Elías. También lo tenemos ahí activo, ¿vale? Escuchando el programa. Vamos con más cosas. Volvemos al Canadá para conocer Canadá a otra formación debutante. En esta ocasión cercanos al thrash metal, con dos vocalistas que se alternan los apenas tres temas que incluyen el EP debut que se han currado de forma autónoma y que nos hace llegar la gente de Asher Media. Pete Healy es su vocalista masculino, pero nos quedamos con la desgarradora voz de Marley Riley, vocalista de otra banda de thrash metal llamada Hyperia, que es una tipa que le da un punto de agresividad especial a un tema como Odyssey Blessed by Steel. Estamos ante una banda creada por el guitarra Jeff Way, que conocemos de una banda de power metal llamada Category 6, que ya pusimos en su día aquí. El caso es que tenemos proyecto nuevo al ritmo de thrash metal. Debutan de forma homónima y se hacen llamar Triskelion. Ahí os dejamos con ese tema que hemos dicho, Odyssey Blessed by Steel. We'll be right back. De luego que con la tronca esta no se hubiera atrevido el entrenador del Rayo Vallecano femenino, ¿eh? Pero vamos a ver, ¿cómo no se van a turnar? Con lo que grita la condena, si canta una canción y se te queda asfixiada. Claro, claro. Madre mía. Es que realmente la banda tiene dos vocalistas, pero no se alternan los tempos en ninguna canción, sino cada canción la canta uno, o sea. Sí, sí, hay dos temas que canta el pavo y otro que... Yo me quedo con la tía esta, ¿eh? No, sí, vea, hostia, vaya garra. El otro lo hace bien, pero esta tía es alucinante, tío. Cómo canta la pava esta, que se desgañita la gachi. Merle Riley se llama la tía, ¿vale? Tocaba en una banda llamada Hyperia y ahora está con estos Triskelion, que debutan con este... Mira, ahí tienes al gacho, ¿no? No hay color. No hay color. Lo siento. Y está bien, pero claro, después de escuchar a la pava esta, pues, de coño. Bueno, pues ahí lo teníamos. Triskelion debutan de forma homónima y os hemos dejado un tema como Odyssey Bliss by Steel. Vamos con más cosas. Cambiamos las directrices del programa y el rumbo a seguir para adentrarnos en paisajes mucho más modernos, aunque igualmente agresivos por momentos, ya que tenemos el adelanto de una banda que dimos a conocer hace algo más de un año y que nos sorprendió con su debut publicado por el sello Arisen Empire, el mismo que ahora nos hace llegar su segundo álbum. Un trío alemán englobados dentro del denominado post-hardcore y con algún ramalazo al metalcore, liderados por la cautivadora voz de María. No nos dicen apellido. María, es más, no sé si es la de la O o la de que parió el hijo de Dios. O la portuguesa. Que nos lleva a mundos, esta María nos lleva a mundos melancólicos cargados de amor y odio. Ah, esa María, vale. Esa. Heads Up nos valdrá de adelanto de ese nuevo disco titulado Run, corre. Igual es como Cher y no tiene apellido, ¿sabes? Pues será. Verá la luz en un lejano todavía 10 de junio con el citado sello de Arisen Empire. Así que atentos si te van los sonidos más modernos. Atentos a estos teutones llamados Future Palace. Oh, esas cabezas arriba. Heads Up es el tema que has escuchado, incluido en Ruan, el nuevo trabajo de estos post-hardcoretas llamados Future Palace, liderados por la impresionante voz de María. Y que bueno, hasta el día 10 de junio no verá su nuevo trabajo, pero que su sello Arising Empire ya nos ha adelantado tres temitas, entre ellos este. Está bien, ¿Cómo suenan estos tíos? Mira que yo no soy muy de metalcore, pero de vez en cuando hay bandas que me sorprenden. Estos ya lo hicieron con su primer disco, disco que tiene año y poco, porque lo pusimos no hace mucho. Y ya están preparando trabajo nuevo, su segundo álbum, que no me he podido reprimir y ponerlo. A Tania, que ya la tenemos activa, le hola, amo. Tania. Le ha dicho mola, me imagino que se referirán, que le van. Pone me va. Es una esto, buena. Estos Future Palace. Es una buena canción para la disfunción eréctil, Para la disfunción eréctil. Sí. Cabezas arriba. Cabezas arriba, sí señor. Saludamos también a Pequeño San, Pequeño Ternazo. Hola, Pequeño San. Que también lo tenemos ahí activo. Y bueno, vamos a continuar con más cosas. El pasado 28 de enero y de la mano del sello Draka Records nos llegaba el nuevo trabajo de otros alemanes que llevaban nada menos que una docena de años en el dique seco. Cambios de formación y un sonido totalmente renovado y actualizado con una producción de auténtico lujo. Tenemos un trabajo trepidante de unas melodías y coros pegajosos que son la impronta de este Inside Internal Infinity, que es el título de este tercer trabajo. Un disco que de portada sobria y contenido lleno de detalles, del que os dejaremos una muestra como la titulada Blessed, santificado o algo así, quiere decir. Sí, es... Más o menos, tiene connotaciones religiosas este verbo. Tema que no... Sí, va más o menos por ahí. Blessed. Claro que no me sale la palabra. Lo vamos a buscar, joder. Yo creo que va por ahí, o sea que... Sí, es va por ahí. Joder. A ver. Que no me sale la palabra. Bendito. Santificado, bendito sea tu nombre. Ala, todo eso. Juntos, como hermano, vamos a la casa. Bendecido nos dice San, que lo tenemos ahí al quite. Muy bien. Pues lo dicho, Blessed, tema que nos vale para conocer a estos tipos procedentes de la Baviera alemana y que se hacen llamar Silver Line. We'll be right back. Bueno, o sea, lo teníamos impresionante, este nuevo trabajo de los alemanes Silver Lane, que de la mano de Drakkar Entertainment, Drakkar Records, nos hacen llegar este magnífico nuevo trabajo llamado Inside Internal Infinity. Saludamos a nuestro amigo Fernando Pozuelo, que nos ha llamado vía telefónica, y a ver, de los pocos veteranos que quedan que usan la línea coaxial. Sí, Pozuelo, o sea, y el Golfo. El Golfo y poco más, ya, y, Javi Alonso aún. Y Javi Alonso, sí. Vamos, bueno, gente joven. Sí, de la gasca, de la gasca del barrio. Claro. Blessed era el tema que habéis escuchado, acuñado por estos teutones, que no tetones, llamados Silver Lane. Casimoto se echa la mano a la cabeza y tenía que decirlo, y lo ha dicho. Es que es el recurso. Esto es como el meme ese que decía: alguien tenía que decirlo y se ha dicho. Claro. Ah, coño. Pues eso, a ver. Vamos a mirar el chat de la conciencia rockera, que lo veo que a ver si me quiere funcionar el cacharrito este. Ahora. ¿Te parece que lo tengo aquí activo? Mi Tania, que dice que le encantan. Seguiré si quiere cambiar de madre. Ondo. Bueno. Nada, deja. No lo ve. Es que te tienes que hacer el Telegram este. Sí, ahora. Ahora me lo hago, espérate, corriendo. Vamos con más cosas, seguimos con más sonoridades modernas a ritmo de rock. Y en esta ocasión nos venimos a la capital del reino. Y es que un coleguía de este programa, con el batería gallego Suso Valcarce, que ha prestado sus servicios a unos paisanos suyos residentes en Madrid, pues bueno, Suso, que su última banda fue Supernatural y que forma parte de la banda más multitudinaria del planeta, como es Rockin' Mill. Esa gente que se junta, esa banda que se junta en un estadio, sí, sí, para tocar todos a la vez, un temita. A lo mejor hay 200 baterías, 300 guitarras, ¿vale? Pues ahí forma parte de Suso. Y dos bajistas. ¿Para qué más? Con dos bajistas sobra. Bueno, pues el caso es que esta nueva aventura es una banda de nuevo cuño que está preparando el que va a ser su nuevo trabajo, del que apenas tienen a día de hoy dos temas, que son los que nos han hecho llegar. La banda la componen Santi Iglesias a la voz, las guitarras de Pablo Seoane y Luis Alfonso, y como músicos de sesión está nuestro amigo Suso a la batería y el bajo de Dani Mourinho, otro gallego que está afincado en Londres. Juntos dan forma a esta banda llamada Super Black, de la que os dejamos un tema como este, al que han titulado Destrozando tu Fe. Corriente, la derrota falsa. ahí teníamos impresionantes este Super Black desde Madrid, gente gallega. De Miras era la banda en la que Suso, con la que Suso vino a visitarnos hace ya pues unos 10 años, me lo recordaba él, 10-11 años. Y que es el que ha metido las baterías a este proyecto llamado Super Black. Lo estaban cantando en gallego. ¿Eh? Estaban no, en gallego, no me he fijado. Yo creo que sí. Pudiera ser, pero no, yo no me he dado cuenta, ¿eh? El título viene en castellano, que es Destrozando tu fe. Podría haber algún ramalazo, hombre, sí. Gallegos son. O sea, a mí es que me ha dado la impresión alguna esta, pero igual ha sido cosa mía, ¿eh? No. Bueno, la hija de Tania que dice que se avergüenza de su madre porque baila en público, delante de ella. Joder, pues es que cuando se pone rock and roll del bueno, pues es lógico que se te lleve las tabas. Yo entiendo a Tania. Niña, es que ya irás perdiendo la vergüenza conforme vayas cogiendo añitos, ¿eh? Que eso suele pasar, nos pasa siempre. Bueno, vamos a continuar con más cosas después de escuchar esto Super Black. No sé, seguimos por la piel de toro. En esta ocasión nos vamos a Segovia. Ya que allí, de allí es una banda nueva que nos hace volver de nuevo el thrash metal más colérico. Pero no sin antes de continuar, recordar, decir que nos llamó Fernando Pozuelo por teléfono, vía teléfono, que nos ha pedido un tema en Forced, los americanos, que se lo vamos a poner ahora dentro un ratito. Nos dé tiempo un poquito a buscarlo y ya ahora se lo pongo. Ahí rebusco en las montañas de archivos que tiene el armero en su portátil y bueno, y luego le ponemos un temita del nuevo disco de Enforcer, que ya lo pusimos en su día, lo dimos a conocer aquí, era un trabajo publicado por Century Media, y ahora, bueno, lo volveremos a desgranar en pos, y por capricho de nuestro amigo Fernando Pozuelo, que ya sabéis que los deseos de nuestros oyentes son ley. Vamos a lo que he dicho. Una banda de Segovia es la que nos ocupa ahora, realizadora de un thrash metal colérico, que debutaron el pasado mes de diciembre, cuando ya agonizaba el año pasado, concretamente un 28 de diciembre, para gastar una inocentada a familia y amigos. Aunque poca broma, como dice nuestro amigo vampiro que lo tengo por ahí, con la docena de temas incluidos en esta ópera prima de título homónimo, con la que puedes sacudir la cabeza hasta descoyundarte. Nosotros nos quedamos con un tema que en esta casa es más bien un lema: One more beer. Joder, por favor. Una cervecita más. Así que mientras abrimos otra latita, os dejamos con el debut de estos segovianos llamados Mortal Maze. Another night we go to the pub. Nothing to celebrate, everything to celebrate. Another night we're here to join us all. They are our mates, what are we are to raise. One beer, two beers, three beers, four beers. Little beer disappears when you fall down. Mm-hmm. Bueno, pues ahí lo teníamos, Mortal Maze desde Segovia, cochinillo del bueno, y thrash metal de la mano de estos Mortal Maze, del cual nos piden una cervecita más, nosotros constantemente, berreta, una más, one more. Ahí estamos. Regresamos a la capital del reino, la capital de la libertad, y de las bandas de metal, en esta ocasión metal extremo. Estamos ante el primer trabajo de larga duración que no debut de un combo cercano al denominado sludge metal, que es la denominación que fusiona el doom con el hardcore punk, el death y otros géneros dentro del metal. Una formación novel con más de 20 años de experiencia de todos sus miembros, que han formado en bandas como Looking for an Answer o Mutilate Veterans, entre otras. Un trabajo que nos ocupa, que se pondrá en las tiendas el próximo 22 de febrero de forma independiente y llevará el título de Void, algo así como vacío. Del tema del mismo os adelantaremos una muestra como la de Isolate, tema que nos vale para meternos en el lodazal que forman con su música estos madrileños. Su nombre, Inner. We'll be right back. economy of void and surplus. This is collective hysteria disguised as witchery. Bueno, ahí lo teníamos, estos madrileños llamados Sinners, que nos dice aquí nuestra amiga Tania que los conoce, no en persona, pero que conoce la banda. Me alegro. Hombre, es una banda veterana ya, o sea, lleva un tiempo funcionando los chavalotes estos. Y bueno, Void era el título de su nuevo disco, del cual hemos dejado un temita como Isolate, que es el que habéis escuchado. No dejamos el metal más cafre facturado en territorio estatal, aunque en esta ocasión nos vamos hasta las Islas Canarias, ya que lo que allí se factura con respecto a la música no es todo derivado de las melodías más empalagosas de Latinoamérica. Hay muchos casos canarios dentro del metal, algunos amigos como Esclavitud, amigos de este programa, y otros mucho más duros como el que nos ocupa. Nada menos que dos décadas las que llevan en activo estos tipos, y ahora nos entregan su cuarto trabajo largo. El sello de Argate Records es el encargado de que el pasado 14 de enero viera a la luz una demostración de calidad escupida con una brutalidad asombrosa, como es The Order of the Black Crystal, título de una obra de la que os dejamos una muestra, como es Ex Nihilo, que demuestra el empaque de esta formación canaria llamada Infernal. We'll be right back. Bueno, o sea, lo teníamos realmente impresionante como suena en este combo canario llamado Infernal Hate, ese odio infernal, ¿eh? Del cual hemos extraído un tema de su nuevo disco, Ex Nihilo, un disco titulado The Order of the Black Crystal. Bueno, ahora sí, vamos a ponerle el temita que nos ha pedido nuestro amigo Fernando Pozuelo. Lo va a poner el armero desde su portátil. Nos pedía algo de Enforcer, esa banda norteamericana que ya dimos a conocer su segundo trabajo que vio la luz hace cosa de un año aproximadamente, Century Media, con el título de Killgrief. Así que nos vamos a ir con esa banda procedente de Richmond, localidad del estado de Virginia, llamados Enforcer. Killgrief era su último disco, del cual el armero pone desde su portátil un tema dedicado para nuestro amigo Fernando Pozuelo, como era este, Malignance. Si suena así de potente, así de duro, como el barrendero del metal que tenemos aquí en esta ciudad, Pozuelo. Bueno, o sea, lo tenemos en Forset, el tema que hemos puesto para gozo y deleite de nuestro amigo Fernando Pozuelo, así como de todos los que gusten de este thrash death metal ejecutado por los de Richmond. Enforced, Malignance, era el tema que nos ha pedido aquí el bueno de Fernando. Buena petición, nos dice nuestra amiga Tania, que dice que no hay sábado que no la hagamos feliz. Nosotros nos alegramos. Pues hacer sí. Feliz a Tania y a todos los que nos siguen, desde luego, sin duda alguna. Ese es uno de los motivos que nos hacen felices, sin duda alguna. Vamos ahora con más cositas, vamos a continuar con lo que tenemos por aquí. Que curiosamente, y no es por hilar fino ni nada, pero es que han surgido así las cosas. Nos vamos con otra publicación del sello Century Media, que son los que lanzaron en su día, hace cosa de un año aproximadamente, este último trabajo de los norteamericanos Enforcer. Pues lo que vamos ahora es... A ver, que se lo tengo aquí, porque me tengo que centrar un poquito, porque estamos aquí... ¡Centrate, Armero, centrate! Estamos aquí hecho eco, a ver... ope, venga, va. Vamos a ir ahora con una de vocalistas dulces. Eso sí, lanzado el trabajo por Century Media, como vais a comprobar ahora. Voces dulces y edulcoradas, como es la que posee Larisa Stupar. Una carita angelical que puede estremecer al más pintado cuando abre la boca. Y es que la banda que lidera y de la que ya hemos puesto algún tema en el pasado sacó el que hace su cuarto trabajo de estudio ayer mismo. Primero para el sello Century Media, después de haber estado hasta el día de hoy con Prosthetic Records. Un disco que se ha puesto en las tiendas con el título de Erebos, que como sabréis, Erebos en la mitología griega es el dios de la oscuridad, un dios primordial que hace de puerta en el Hades, y que es la primera visita que se supone que haces al morir. Con esto disipamos dudas con respecto a las baladas que aquí podemos encontrar. Nosotros nos quedamos con Peino Oicis. Oicis, que es otra divinidad griega que representa la miseria, la angustia, la tristeza, la desesperación. Bueno, o sea, todo lo contrario a la alegría. O sea, que no es Oisis Osborne. no es Oisis Osborne, no. Nada. Aunque tiene mucho de oscuro. Que tiene sus cosas. Así que ahí va lo nuevo de esta banda llamada Venom Prison. El tema, por lo que he dicho, el dolor de Oisis. ¿Qué suena ahí? Empieza bien, ¿eh? Mañana igual ya no duele, pero Oisis. Oisis. Thank you. feeling, this feeling of guilt. Feeling of guilt. Bonita balada esta de Pain, Pain of Oasis, el dolor de Oasis o de Escis en castellano, que es la diosa esta de la divinidad griega que representa, pues bueno, la miseria, la angustia, la tristeza, la desesperación, bueno, todo lo contrario a lo que es la alegría y lo que nos mola, ¿eh? Venom Prison es la banda que firma este nuevo trabajo llamado Erebos y que de la mano de Century Media, bueno, pues que vio la luz el otro día, ¿vale? Y que ya hemos puesto aquí con este tema Pain on Office, Oasis, perdón. Vamos con más cositas, sin dejar el metal extremo, nos lo llevamos a parámetros más melódicos y progresivos. Y lo hacemos con un... No sé decir antes que nos ha llamado Fernando Alonso. Javier Alonso. Eso, he dicho Fernando, ese, Fernando es, el del, Alonso. Ese es el del coche, sí. ¿No? Ay, claro. No, está... Ahora podías decir que nos llamamos Fernando Alonso y Javi Pozuelo. Muy Javi bien. Pozuelo, y claro, Javi Pozuelo, y, claro. Claro. O sea, es que el del cochila y el de la bicicleta. Eso. El del fútbol, el Pichi Alonso. El Pichi Alonso y el, sí, y el Fernando Alonso. Madre mía, madre mía. Sí, en cuanto lleva uno unas cervecitas, que a ver. Vamos a tener que jubilar al armero. Ay, Dios mío. Digo, luego que se confunde uno, joder. Calla, espera, que voy a echar un traguito. Dale, tranquilo. Ya me quedo yo aquí. Oh, cosa más rica la cervecita. Cuando se bebe así fresquica, qué buena y qué rica. Bueno, pues eso, lo dicho, que nos había pedido nuestro amigo Javi Alonso un temita que se lo pondremos dentro de un ratito, ¿vale? Le vamos a buscar la ubicación adecuada y se lo ponemos, ¿vale? Ahí. Vamos a seguir sin dejar el metal extremo, nos lo llevamos a parámetros más melódicos y progresivos. Y lo hacemos con unos neoyorquinos que ayer ponían en circulación su segunda obra, que se han currado de forma autónoma y que es un disco que nos hace llegar Metal Devastation. Y en él encontramos antiguos miembros de bandas como Arsis o Burning Human, un disco que con apenas sistemas alcanzan los casi 40 minutos de duración. Con temas con grandes desarrollos, pero bueno, sin llegar a minutajes épicos como en otros trabajos. Vessels of Grief es el título de este trabajo, del cual os dejamos con el pálido susurro de Pale Whisper, que es lo que quiere decir. Un tema que va increciendo y que nos sirve para conocer esta peña procedente de la Gran Manzana, que se hacen llamar The Final Sleep. We'll be right back. Bueno, pues ahora tenemos The Final Sleep, Vessels of Grief, era el título de ese nuevo trabajo de esta banda neoyorquina, que como bien hemos dicho ya, The Final Sleep, Pale Whisper, ese susurro pálido, es el tema que acabas de escuchar. Impresionantes, muy grandes. Nos hemos sobrepasado en 4 minutos las 3 y media, entramos en lo que se supone que es el último tramo del programa, pero bueno, que nos vamos a alargar un poquito porque todavía nuestros compañeros del Faro del Fin del Mundo no van a acceder al horario habitual, porque van a pasar el programa de semanal a quincenal porque no les da la vida. Yo lo entiendo perfectamente, porque a mí tampoco me da. Pero bueno, aquí estoy, todas las semanas, con vosotros, menos las que fallo. Por ejemplo, la semana que viene, que fallaremos, porque el armero se va a comer chuletón y tortilla bacalao y yo a los vascos. Y yo voy a descansar porque llevo... Llevas mucho tute. Ya no te da la vida como antaño, como para preparar los programas como cuando yo fallé. Y la culpa, y encima la culpa fue mía. Joder, te baila. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Recordamos ese número de teléfono, Casimoto. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, con más de 60 programas en parrilla, todos los minutos, segundo y hora del año, señora. Radio online, ¡epa! Online total. Y bueno, recordad que sin ninguna de estas opciones... Bueno, vamos a recordar también las redifusiones. Y las redifusiones también, ya que estamos, venga. Para la gente analógica. Por el mismo precio, vámonos. En Radio Mail, los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock, la transición del jueves al viernes, 12 correcto, de correcto. La noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Ya te digo. Y bueno, recordar ahora sí que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa, para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Señora. Y ahora sí que sí, nos continuamos. No dejamos la tierra del tío Sam ni el metal progresivo, pero en esta ocasión... Tío Sam. Ojito a lo que vamos a poner, ¿eh? En esta ocasión mucho más melódico y orientado hacia terrenos sinfónicos. Nos adentramos en un primer larga duración que no debut de una banda que ha generado una atmósfera sobrecogedora y enigmática, en la que no falta algún destello al doom metal. El caso es que con The Cold Embrace of the Light, que es el título del disco en cuestión, se abarcan en una amalgama de géneros perfectamente empastados, convirtiéndose en un disco excitante para escuchar tranquilito en casa y no perderte la infinidad de detalles que en él encontrarás. Verá la luz el próximo 11 de marzo de la mano de un sello holandés como es Liar of Reality Promotions, y os recomiendo una escucha atenta a este tema que os vamos a dejar, Moonrise, que no deja de ser uno de los temas más directos de estos yankees que responden al nombre de Threats of Fate. The quest now begins to claim what is lost and redeem my soul. Impresionante lo de estos tíos, Threads of Fate, sería algo así como los hilos del destino, más o menos la traducción del... no serían los hilos de la fe o algo así, que sería el sentido literal. Viene a decir, los hilos del destino, el nombre de esta banda, Threads of Fate, que nos entregan este maravilloso trabajo llamado The Cult Embrace the Light, en el cual venían temas como el que acabas de escuchar, maravilloso, Moonrise. La salida de la luna. Siempre es maravillosa la salida, sí, de la luna. Sobre todo en veranito, que dices, joder, a ver si se va este calor de mierda. ¿Eh? El ahorita a la terraza, echarte unas birritas ahí, tranquilo. Bueno, con la birrita, el calor te da un poco igual. No, hostia, no. Que si depende, te pones una terracita a las 3 de la tarde en medio de la Plaza España. se te calienta que no veas. A mí dame fresquito. Por favor. Obviando. Viva la luna y cuando salga. Obviando salvedades. Viva la luna, que sí. El vampiro, joder, el vampiro me entiende. Sé que no les dicen vampiro por nada, joder. No, sí. Tanto sol y tanta hostia, joder. Sí. Tanto sol y. Con lo que calienta eso, calienta la birra, lo calienta todo, joder, que no puede ser. Casimoto, ¿qué tienes que rebatir contra esto? Así que. No. Cuando son las 4 menos cuarto de la tarde, nos adentramos en la petición que nos ha hecho nuestro amigo Javi Alonso, sí. El Maño, que no es nuestro amigo de No Barris Cachoañitos. Nos ha pedido un temita y explícanos un poquito el porqué. Tú que has hablado con él por teléfono. A ver, simplemente me ha mentado lo del. El lío en el Congreso, digo. Pues el tema de Obús. El lío de la reforma laboral en el Parlamento, sí, y todo eso. Bueno, qué cachondo él. Pues vamos a ver, no va a ser nada nuevo para nadie. Ya sabemos qué clase de políticos, por llamarlo de alguna manera, tenemos en este país. No me quiero poner aquí en plan esto porque yo. La política a mí me la trae bastante. Nos ha pedido un tema al respecto concerniente a lo sucedido que yo. A lo de la reforma laboral. Claro, yo creo que hubiera sido más adecuado poner el líos en el Congreso de Obús, sí, aquel que le abría el pega con fuerza. Pero bueno, también está bien, sí. Porque esto es un alegato a decirle a más de uno que debería de hacerlo. Pero bien, ¿eh? El tema que nos ha pedido. Sí, yo es que es lo que he opinado siempre de la política como trabajo. Yo en mi trabajo, si no trabajo bien. Es que bien, la política no tendría que ser un trabajo. No, tendría que ser algo de voto. Exactamente. Pues es así. Pero bueno, ya que es un trabajo muy bien remunerado, además pero en este país. Muy mucho. ¿Sí? Yo lo que he opinado siempre. Yo en mi trabajo, si no lo hago bien, me echan o no me pagan. No. Pues aquí no. Aquí es el no. Único trabajo de España. El único no, pero vamos, los demás que pasa lo mismo están referentes también a la política. O sea, que tampoco. Bueno, el caso. Bueno, que no, esto no es un vamos programa a enrollar, que, que tendríamos que hablar en un programa de debate y no lo vamos a hacer. El caso es que nuestro amigo Javi Alonso nos ha pedido un tema que venía en el último trabajo de estudio que sacó Leño. Aquel que publicaron en el año 82 con el título Corre, corre, y en el cual venía un tema muy apropiado para muchísimos de los políticos de este país y del mundo entero, que sería el que os va a poner el armero. Es este que pone desde su portátil. ¡Que tire la toalla, yo puta! Esto se lo dedicamos a todos los políticos de este puto país. Y a nuestro amigo Javi Alonso, que no queremos que tire la toalla, que siga aquí con nosotros. ¡Leño! Ese señor importante que tiene que decidir es un cargo relevante, no se puede prescindir. Esa imagen convincente que sale en televisión. la toalla. Todos los de puta. Que tire la toalla. Políticos, tirar la toalla, yo puta. Que tire la toalla. Sois unos putos cafres. Bueno, esto nos lo ha pedido nuestro amigo Javi Alonso. No nos hemos podido reprimir y así se lo hemos puesto, puesto que no le falta razón al referirse al circense espectáculo que nos brindan los políticos día tras día y en especial después de la reforma laboral que han hecho la risa total. Bueno, si es que, a ver, ya sabíamos lo que había. ¡Corre, corre! Se escribía, corre. Se escribió en el año 82 y sigue teniendo la misma vigencia que en aquel momento. Que tire la toalla es un tema que lo corrobora perfectamente. Bueno, vamos con más cosas. El último tramo del programa lo orientamos a sonidos mucho más desenfadados, como el que nos ofrece una banda germana de hard rock de actitud punk. Letras divertidas y temas rápidos y trepidantes. De la mano de su agencia de promoción, que es Gains Productions, nos llega su segundo trabajo, al que hay que añadir un debut en formato de EP para contabilizar su discografía. Fucked Up Forever es su título. Y curiosa la portada, un tipo con cabeza de gorrino bebiendo birra. Vamos, muy punkis estos Case 39, que así se llaman, o Case 39, que dirían en mi pueblo, en la ribera del Ribazo, de los cuales, bueno, os dejaremos una muestra de estos Case 39, como la que vais a escuchar, titulada The Devil's Bride, que es algo así, pues bueno, como la mujer o la novia del diablo. That day, but now I'm on my way, girl. I'm driving home to you. The traffic is so bad, I feel like going mad, and there's nothing I can do. Sometimes I get a great desire to be someone, but when I get home to you, I know your kiss makes me stop. You got laughs out here, and I know that it's alright as long as you're by my side. As long as you give me love tonight, I'm your hell boy and you're the devil's bride. And I know that it's okay, as long as I'm on my way, I will stand and fight. I'm your hell boy and you're the devil's bride. It's nothing but the truth, every time I lose, you're up there to catch my fall. I've failed 100 days in so many ways, but you're still here after all. I'm a Mr. Righteous, an underdog full of scars. But if I only could, baby, I would give you the stars. All the stars to you, and I know that it's alright. As long as you're by my side, as long as you give me love tonight, I'm your cowboy and you're the devil's bride. And I know that it's okay, as long as you make my day, I will stand and fight. I'm your cowboy and you're the devil's bride. Yeah. La novia del diablo o la del Chucky, de Devil's Bride, no se llama así, es la segunda parte del muñeco diabólico, la película de Devil's Bride, o algo así, la novia de, es la novia de Chucky. Sí, pero bueno, Chucky. El título español, porque allá era de Devil's Bride el título, sí, en Estados Unidos. La muñeca del, o sea, la novia del diablo, de Devil's Bride, así se titula. El tema que has escuchado incluido en Fucked Up Forever. Jodidos para siempre. Nadie pensó nunca coger ese muñeco. Jodidos para siempre. ¿Te acuerdas aquellos alemanes? Jodido para siempre, winning love to my friend. Estos tíos se hacen llamar Case 39. Al Chucky, ahora que va a haber una reedición de las películas o una no sé cuántas partes ya. Nadie ha pensado en darle la vuelta al muñeco y quitarle remakes, las putas... Remakes, unos remakes, sí. ¿No? Nadie ha pensado darle la vuelta al muñeco y quitarle las putas pilas. Claro, claro. Es que además estás en gilipollas. Es que somos tontos o no lo hacemos. Es que, a ver... somos heavy franceses, claro. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué ya no hacen la matanza de Texas? Porque claro. Como va la gasolina, ¿no? No le sale rentable llenar la moto. Esto es lo mismo. Ay, Dios mío. Desde la Quintana de la Serena, localidad de la extremeña, capital de Badajoz, nos llega el nuevo trabajo de una esa birra buena. Nos llega un nuevo trabajo. ¿Para estos que vas a poner? Sí. Sí. Sí. Sí, la verdad es que sí. Merece la pena. Porque son de Quintana de la Serena. ¡Ay! Serena. Nos llega el nuevo trabajo de una banda rockera y veterana ya que con este nuevo disco celebran sus 2 décadas de trayectoria. Un álbum en el que 10 de los 11 cortes que posee son temas, según la propia banda, apilados bajo el polvo, recuperados y regrabados, inéditos o de álbumes anteriores a la actual época de la banda y que no fueron editados nunca de manera... Uy, que es una manera así... Es que claro, la gorrita genera unos aires que luego... Pues hay que por algún lado tienen que salir. Y si no salen por el culo, pues tienen que salir por la boca. Así. A modo de regordo. Claro. Bueno. Es la... Creo que me ha pasado. Fermentación... In vitro. Bueno, pues eso. Temas en los que han colaborado diversos amigos de la banda, dándole un enfoque diferente, pero sin perder la esencia de la banda. Un disco que nos llega de la mano de Maldito Records y al que han titulado 20, números romanos, XX. Que dependiendo las mentes calenturientes podrían pensar que es una película del extinto cine Rialto. Bueno, aquí en Zaragoza, profesional del pornofilm, digo yo, ¿no? Pero no lo sé. Es un número romano. Yo me acuerdo del que había en la Avenida San José. Pues es el Rialto. Ah, bueno, sí. lo veía cuando pasaba en autobús, que yo era muy pequeño entonces. Los cines Rialto, a donde acudían todos los pajilleros de Zaragoza, porque entonces no había YouTube donde poder paliarse personalmente y a modo tranquilito. Bueno, pues eso. Número redondo para celebrar el aniversario de una banda que no gusta de perder el tiempo, como rezan en Waste Time. Tema con el que cierran este más que recomendable y gratificante trabajo de rock and roll firmado por los extremeños de Busos. Miles from you, cover me with your lies. I had enough of results. I'm really lost my mind. realmente grandes, de Busos, desde Quintana de la Serena, en Badajoz. Extremeños, ellos nos dejan este álbum nuevo con el que celebran sus dos décadas, sus 20 años de existencia, y en el que han recopilado viejos temas, les han dado un lavado de cara o los han rescatado porque eran inéditos todavía, y junto a coleguillas varios, bueno, pues pues ahí estaba este Wasted Time, era el tema con el que cierran el álbum, un álbum impresionante, calidad. Grandísima calidad, grande. Saludamos a nuestro amigo Rubén Folletti. Ese Folletti, bueno. Que nos comenta que el tema que tira la toalla, que está guay, pero que también podría Pico de Oro de Barón Rojo asemejarse y tener esa similitud con el rollo político de político estatal. Bueno, estatal, mundial, porque vaya Pico de Oro que realmente tienen, sí, los políticos en general. Mi padre vía mensaje para mí, me ha dicho, ¿podéis haber puesto Había una vez un circo? Y digo, sí, también le pregunto. ¿A quién? Mi padre, que me ha dicho, ¿podéis poner Había una vez un circo? Y digo, sí, también le pregunto. Había una vez un circo. Sí, también. ¡Oh! Espera. Parece que el grupo Esparto, creo que era. Esparto, Esparto. También, sí, Esparto. Tengo los discos de Esparto yo también, por ahí. También tenía un tema así de tema político. ¿Y cuántas bandas españolas que no tienen, que hablan del mamoneo político que tenemos en este país, por supuesto? Pero bueno, nos vamos a ir con temas más desenfadados, más alegres y con más buen rollito, que es lo que ya vale. Buen tanto rollito. Política y tanta hostia. El hard rock más melódico nos llega, en esta ocasión desde el sello Pride and Joy Music, que tiene preparado para su lanzamiento el próximo 14 de abril el que es su cuarto trabajo de estudio, el cuarto trabajo de los alemanes The Vicious. Y segundo, que el vocalista Antonio Calana ha afirmado que no pierde la melodía de los dos primeros trabajos de la banda, pero sin llegar a ese matiz tan edulcorado que Mr. Sanders tenía, que eran moñas hasta para mí. Ojo, que me molaban, pero digo, joder. Eran moñas palmoñas. Hasta palmoñas eran moñas estos tíos en sus dos primeros discos. Bueno, este nuevo trabajo lleva por título Black Heart, Corazón Negro. Y aunque el sello nos ha enviado el disco completo, nos piden que nos centremos en su primer single, que es el tema que abre el susodicho disco. ¡Abre el dicho disco! Afterlife es el título de ese tema que os dejamos para conocer el nuevo trabajo de The Vicious. Así no se puede trabajar. Bueno, aquí estaba en online, on fire. Te he pillado, ¿eh? Tras bambalinas cascando y programando temas. Vamos con más cositas. Lo que teníamos aquí, impresionante, grande. Grande de Vicious, Afterlife, el primer single de un disco que con el título de Black Heart verá la luz ya en un lejano todavía, mes de abril. Bueno, lejano, no tan lejano, que el tiempo pasa. Va volado. Va en patinete eléctrico a toda hostia, por las aceras. Por los carriles bici. No dejamos el sello de Pride and Joy Music, que nos hace llegar otro trabajo firmado por un combo teutón de metal melódico. Una banda que cosechó muy buenas críticas con su álbum debut, gracias a las cuales se han creado una base de seguidores deseosos de echarse a la oreja esta nueva obra, que verá la luz el próximo 18 de marzo. Una banda en la que podemos encontrar a tres miembros de Chalice, banda que llegamos a entrevistar en esta casa a su paso por la extinta sala Reset. Pues bien, Back to Eden es el título de esta más que interesante nueva obra, de la que os adelantamos un tema como Frozen Hell. Ese infierno congelado, helado. Así que, seguidores del metal más melódico, atentos a lo nuevo de estos alemanes, llamados Sign X. Awakening, omnipresent darkness. Former places didn't feel like this. I've been surrounded by peaks that I could reach. Try to send the SOS, but I've lost my speech. Slowly scavenging here, I'm covered by the cold of ice. Breaking the shell, melted down to me in the frozen hell. Heat up the heart, let it burn. Instead of dying, I have to return. That it came that far. My hopes and aims are wrapped in frozen minds. I am guilty, am I guilty? Who is judging me? Tell me where the light. When will I be free? Slowly is getting nearer. Impresionante cómo sonaban estos Sign X. Synex. Suenan bien, ¿eh? Suenan de lujo, tío. Bueno, es que, a ver, estamos hablando de otro sello como Praise and Joy Music, que la peña no lo conoce mucho. Es que Praise and Joy… Pero nos está demostrando en estos 5 o 6 últimos años que tiene una calidad impresionante. Es un sello que saca pocos lanzamientos, pero los poquitos que… Bueno, pocos, calla, que te voy a decir. Espera, que voy a echar un recuento porque tengo aquí… Tengo aquí el… No tiene una amalgama de… El archivo de lo que me han llevado, lo que he recibido, lo que llevamos de año, que es un mes y poco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estamos a día 5 de febrero y ya me han enviado 9 discos. No es una amalgama de discos como mandan otros sellos, pero no. Sí que es verdad que lo que mandan… Tiene una calidad impresionante. Tenemos cosas como Rema Chains, en plan metal, ahí potente, Autumn's Child, en sí, este pero rollo. Es que ya no es la calidad de la banda. O sea, la calidad de la banda sí, pero es que es la calidad de la banda, la producción que tiene, la grabación. O sea, es una barbaridad. O sea. Y otros discos de estos 9, porque hemos puesto alguno, pero nos faltan la mitad de los 9. Sí. Por poneros todavía, que tenemos cositas para poner del sello impresionante, ¿eh? Ojito a este sello, Praise and Joy Music. Calité con este sello, sí señor. Bueno, pues vamos a continuar con más cosas. Este álbum se llama Back to Eden, Regreso al Edén. Y lo han firmado estos tíos, Back to Eden, Synex, alemanes, 3 de 5, 3 miembros, venían de esos progresivos melódicos llamados Chalice, que llegamos a tener aquí en el programa, hace ya unos añitos. A su paso, cuando tocaron el día aquel que tocaron en la Reset, los tuvimos aquí en el programa. Grande, gente grande, sí señor. Bueno, pues vamos a ir con más cositas, lo que tenemos por aquí ahora. Hostia. Este es nuevo, ¿no? Este es nuevo. El nombre me suena como de algo. Te suena, ¿no? De algo. No sé si os sonará. Igual es que es muy nuevo. Es millennial el tío, ¿no? De que ha subido 2 vídeos en YouTube o algo así. No. Vale, ahora vamos con un millennial. La semana pasada. Como siga aguantando, sí que va a ser millennial, pero ay, la semana pasada, concretamente el 28 de enero, veía la luz el nuevo trabajo de una de las bandas más veteranas dentro del rock progresivo actual y que siguen en activo. Una de las bandas más fácilmente identificativas debido a la flauta travesera de su vocalista y líder Ian Anderson. Supongo que todos sabemos que estamos hablando de los imperecederos británicos de Jethro Tull. Y vuelven con un trabajo que incluye una lírica extraída de los cuentos que vienen en el Antiguo Testamento del libro más sagrado que es la Biblia. Ojito, lo que nos comenta el propio Anderson, que generará comentarios dispares entre religiosos y laicos. Los seguidores de la banda, porque tendrá de todos los palos, al igual que los que se centrarán, como puede ser mi caso, exclusivamente en disfrutar de su música sin importar interpretaciones varias. Y es lo que vamos a hacer con el tema que os dejamos, titulado The Betrayal of Joshua Kind. Un tema extraído del 25º y nuevo trabajo de la banda, titulado The Sealot Gin. Así que ahí va ese gen fanático de Jethro Tull. You just know it, don't you? You can sense it, can't you? There's always someone to spoil the party fun. Turncoat in right hand trusty service. The moment come for the coup de gun. What did I do to so upset you? Did you feel so cruelly? To this cold conclusion, and the betrayal of Joshua Kind. A spy with coin, a coin of sweet betrayal, of dagger hidden, black cloak unfurled, swayed perhaps by ideological obsession, or plain detachment, dark of the world. So take this silver, feel it rattle, comforting in pocket and comforting in mind. Should I be flattered at this price upon my head and the betrayal of Joshua Kind? Does it feel to point the stabbing finger with perfidious kiss from those deceiving lips? You sealed my fate as goodly Joshua Kind, the kind who played with fish and had his chips. So take this silver, feel it rattle, comforting in pocket and comforting in mind. Should I be flattered at this price upon my head and the betrayal of Joshua Kind? Bueno, pues ahí lo teníamos, ese nuevo trabajo de Jethro Tull, de Sia Lodgin, que vio la luz el pasado 28 de enero de la mano de un sello especializado en progresivo como es Inside Out Music. David Trial o Joshua Kind era el, o Kinde, era el tema que habéis escuchado. A ver, un disco, ya sabéis, en el sonido habitual, ese prog rock, habitual y característico del flautista es, Ian Anderson, que no el de Amelín, que también podría ser. Es que Jethro Tull. Correcto. Molina, o sea, es... nuestro amigo Molina, nuestro flautista amigo, que dice y nos asegura, jura y perjura, que en ningún momento ha estado influenciado por este hombre, puesto que no lo conocía. O sea, dice que cuando conoció a Jethro Tull ya lleva un disco grabado, o sea que por lo tanto no podía ser influencia alguna. Ok, vale. Aporte personal del armero, The Master of the Universe. Bueno, vamos, ayer se ponía a la venta el nuevo trabajo de otros británicos que también suman 25 discos de estudio en su currículo y con una década menos de existencia, como son los putos Saxon. Ay, la banda más grande es que ha dejado el heavy metal. Es que lo he visto aquí en la lista y digo, es que no se... No puede ser de otra manera. No te puedes. Claro, al menos en lo que a actitud se refiere, siguen 4 décadas después totalmente incorruptibles y grabando discos enormes, superándose a cada paso que dan. Carpe diem, vive el momento, es su último disco, el último de sus trabajos, y en él viene un tema en el que recuerdan a los caídos por el puto coronavirus. Remember the Fallen es ese tema con el que celebramos lo nuevo de los sajones Saxon. ¡Saxon! Realmente impresionante ese nuevo trabajo de Saxon. Una banda que no da puntada sin hilo, tío. No tienen puto disco malo. No les conozco disco malo. Si lo tienen, yo personalmente no lo conozco. No tienen un disco con el que puedas acabar bien peinado. Una banda realmente incorruptible que sigue igual que cuando empezaron cuarenta y tantos años atrás. Realmente grandes Biffy y compañía. Realmente jodidamente grandes. Saxon, Carpe Diem, su nuevo trabajo vio la luz ayer mismo de la mano de Silver Lining Music, que es un nuevo sello discográfico y del cual os hemos dejado este magnífico tema dedicado a toda la peña caída por el puto coronavirus llamado Remember the Fallen. ¿Vale? Conocemos otros temas del mismo título, como el que grabó Sodom en el Agent Orange, dedicados, bueno, a los caídos en la guerra, bueno, pues eso. En este caso son a la peña caída por el coronavirus, de los cuales el señor Buffy no se ha olvidado y ha grabado este magnífico tema, incluido en Carpe Diem, en su nuevo disco. Bueno, ahora ya sí que nos vamos, tenemos el clásico de la semana que nos lo vuelve a traer aquí nuestro amigo Javi Retro. Javi Retro. ¿Qué pasa, Javi? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, tío? Pues nada, aquí vamos con otra banda británica. ¡Ole! Vamos de británicos en esta recta final. Sí. Que sacaron el 5 de febrero del 82. Oh. El álbum decimocuarto del grupo. Correcto, correcto, sí señor. Un álbum en el que lideraba la voz de Peter Galsby, de Wolby, y el bajo de Bob Daisley. Casi nada. No es la banda clásica por antonomasia de Uriah Heep, pero dejaron un par de disquitos enormes. Sí, además este pues causó mucha fama este disco. Hombre, causó fama total, como todo lo que ha sacado. Los 80 fueron, bueno, 70 y 80 en Uriah Heep fueron sus dos décadas prodigiosas, de oro, grandes, sí, décadas de oro, correcto. Bueno, en aquel día, tal día, han pasado 40 años porque corrió un año de 1982, tal día como hoy, un 5 de febrero, el día de las tetas. Que no el de la Rigoberta. Eso es verdad, que no hemos dicho nada. Feliz Santa Agueda para todas las mujeres. Todas las mujeres con tetas y sin tetas. A las que le falta la teta, aún le vamos a decir que más felicidad. Que más felicidad aún. Correcto, así, grande. Que tiren para adelante a la gente sin teta. A toda esa tía sin teta, debido al puto cáncer, pues felicidades también. Fuerza y a tirar para adelante. Porque ayer fue el día internacional del cáncer. Sí. ¿Vale? Cierto. Por lo tanto, hoy, el día de Santa Águeda, el día de la mujer, celebramos tanto el día de la mujer con teta como sin teta. Por las que lo perdieron el día de ayer y las que conservan las dos para gusto y deleite de sus parejas y del que corre paseando por la calle mirando la cena. Bueno, del que corre o de la que corre también. Ya nos hemos pasado, ya nos hemos venido arriba. Ya nos hemos venido arriba, llevamos 6 botijos rojos y ya las cosas salen. Ya me disculparán a aquellas personas sensibles con la temática, pero es lo que hay. Bueno, el caso es que estamos con el 14º trabajo de estudio de los británicos. Con el 14º trabajo de estudio de los británicos. Dale caña, Javi. Uriah Heep. Y se los va a poner el armero desde el portátil que lo tiene aquí. No tiene teta. Esto es como el baúl de la Karina, que también tenía tetas. Sí, el whisky. El primer tema que abre este álbum. Exactamente. Too Scared to Run. Demasiado asustado para correr. Lo pone el armero desde su portátil. Sube la pista que vamos. Madre mía. Clasicazo en senderos del rock. Uriah Heep. We'll be right back. Bueno, pues ahí lo dejamos todo. Nos acaba de mandar in extremis nuestro amigo Rubén Fogletti vía WhatsApp otro mensajito. Una fotito que dice que nos hemos coronado después de Saxon y nos manda su foto con una camiseta de la Bominog de Uriah Heep. Así que... ¡Aupa, Fogletti, joder! Ahí ¡qué bueno, Rubén! Rubén, juramos que no te habíamos visto la camiseta, ¿eh? Que esto ha sido coseta del Biota, Javi sí. Retro, que es el que nos ha traído el clásico en el día de hoy. Bueno, pues nosotros nos vamos hasta dentro de 15 días, porque ¡aupa! La semana que viene el armero con ¡aupa! El vampiro y la Helen se van de sidrería a los vascos, ¿eh? Porque ya sabéis que llevamos muy mala vida y nos, de vez en cuando nos surgen estas cosas. Pues nada, hasta dentro de 15 días, chavalotes. Bueno, dos semanas, son 14. Sed malos, muy malos. Sed malos, muy malos. Y la Navidad, ¡al rock and roll!